recogiendo sugerencias que me han hecho, desde hoy y todos los jueves siguientes voy a comenzar muy puntual, más puntual de lo que la gente está acostumbrada, pero prefiero hacerlo así porque está esto anunciado a las 7:50, o sea, en realidad hace 5 minutos, de la hora oficial. Y por otra parte, yo prefiero terminar esto a las 9:15, lo cual será comodidad también para los que llevan la portería de la casa y para los asistentes, porque esta es una hora que es tradicional en la casa, ¿no? Y es la hora que daba el padre Solán, pero está resultando un poco fuera de las costumbres actuales barcelonesas, que son más parecidas a las de otras partes de Europa. A esta hora, si usted está en Roma, no encuentra un restaurante ni un bar que te sirva la cena. A las 7:30 se está terminando todo. Se acaba antes la tarde, para que mañana comienza antes. Pero el mediodía, lo que aquí es entre 2 y 3, allí es entre 12:30 y 1:30. Y la tarde, pues no hay misas vespertinas en Roma. Las más tarde que encontrarás a las 6 de la tarde, ¿no? Una misa a las 7, a las 8:15, como hay aquí en tantos sitios, no las encuentras. Está el horario corrido, la gente cena antes la cosa. Y ahora en la universidad y en otros sitios en Barcelona la tarde se va cortando el horario de trabajo en España. Entonces, o sea que la gente es muy duro venir a esta hora. Y a mí también me parece más normal acabar a las 9:15. O sea que desde ahora comenzaremos con mayor puntualidad. Hoy vamos a hablar del sacrificio de Cristo sacerdote, el sacrificio redentor, que habíamos anticipado el tema de la dignidad regia de Cristo, teniendo en cuenta que el texto bíblico más decisivo y más extensamente y directamente dedicado al carácter sacerdotal de Jesucristo, la epístola a los Hebreos. El tema sale en todas las otras cartas apostólicas, etc. El tema directamente relacionado con el sacerdocio de Cristo insiste precisamente toda la argumentación de la carta a los Hebreos en que Cristo fue sacerdote cumpliendo la profecía y la promesa hecha a David, de que un descendiente suyo sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces comentamos este carácter de la dignidad regia de Cristo, aquel texto misterioso del Papa San Nicolás. Antes de Cristo había reyes sacerdotes, y el demonio abusado de esta función como sacerdotal de las autoridades civiles para atribuir a los emperadores poder sobre las cosas sagradas, lo cual es contra el orden querido por Dios. Desde que Cristo, sumo rey, supremo rey, sumo sacerdote, ha establecido el orden del Nuevo Testamento, ha confiado a los sacerdotes el gobierno de todo lo sagrado, de modo que incluso los emperadores les tengan que obedecer en lo religioso, mientras que los sacerdotes usan de las leyes del imperio para el mismo bien de la sociedad humana. Usan, no dice que sometan ni mucho menos lo sagrado a las leyes del imperio, ¿no? Pero, en fin, allí está misteriosamente afirmado como fuente de la independencia de la Iglesia respecto del imperio, del carácter de usurpación sacrílega de la autoridad imperial cuando quería mandar sobre los dogmas de la Iglesia y los ritos y los órdenes sacerdotales y de la liturgia de la Iglesia. Para señalar este carácter de usurpación, lo que hace es subrayar el carácter de sumo rey, supremo rey y sacerdote que tiene Cristo. Por tanto, hay una continuidad doctrinal admirable entre el texto de la Carta a los Hebreos, el documento del Papa San Nicolás y el Magisterio Pontificio de León XIII, de Pío IX, de Pío XI, en la encíclica sobre la realeza de Cristo que comentamos. Por tanto, volvemos ahora a considerar, vamos a considerar ahora este sacrificio redentor de Jesucristo, sumo rey y sacerdote. Y diré una cosa además, este carácter del sacerdocio de Cristo, que es sacerdote porque es el rey, está presente no solo en la Sagrada Escritura y en textos de magisterio, como he visto, como dijimos, antiguos y contemporáneos, sino que está muy presente en la liturgia de la Semana Santa. Recuerden aquellos himnos preciosos de la antigua liturgia, Vexilla Regis, Prodeunt, avanzan las banderas del rey, que es la cruz. El profeta que cantó, reinó desde el leño el Señor, regnabit el himno Deus. Y el himno aquel del Domingo de Ramos, que se incorporó a la liturgia de toda la Iglesia de Occidente, y era obra de un español de los tiempos del Renacimiento carolingio, el obispo Teodulfo de Orleans, de origen hispano. Tenía aquel himno, Gloria, Laus et Honor, Divisit Rex Christi Redemptor, Gloria, alabanza y honor sea a ti, Rey Cristo Redentor, al cual el grupo de jóvenes cantó el Osana piadoso. Israel Rex es tú, Davidis et Ingli la probes. Tú eres el rey de Israel y la prole ínclita de David. Esto es un himno de Semana Santa. Hay muchos. Gloria al Paus et Honor, Divisit Rex Christi Redemptor, Rey Redentor, al cual el pueril edecus promsit Osana piu. Israel Rex es tú, Davidis et Ingli la probes. Y en la liturgia también de semanas de Pascua y de Domingo de Ramos actual se cantan los himnos más expresivos de la realeza del Mesías, en aquella procesión de los Ramos. Toda la liturgia de Domingo de Ramos está impregnada de este carácter de proclamación de que Jesús, que entra aclamado como rey, bendito el que nos trae el reino de nuestro padre, parte de nuestro padre David, va a ser acusado ante el gobernador romano por haberse constituido rey. Hay el diálogo de Pilato con Jesús: yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad, tú lo dices, yo soy rey. Bien, quiero decir que el tema del sacerdocio de Cristo en cuanto Mesías, la unción, Mesías es ungido, Cristo es en griego lo mismo que Mashiach, en hebreo Mesías es el ungido, ungido es lo que se ungía los reyes y los sacerdotes, pero la unción de Cristo le viene no por el sacerdocio de Aarón y Leví, le viene por la unción regia de David, en su descendencia está prometido el reinado que viene de Dios al mundo. Bien, por tanto, vamos a encuadrado así el sacerdocio en la idea de la mesianidad regia de Cristo. Digamos ahora una cosa: que Jesús murió en la cruz por obediencia a Dios Padre, que se ejercitó a través de una permisión misteriosa de la ceguera de Israel y las injusticias y acusaciones calumniosas ante los gobernadores religiosos y ante los gobernadores civiles de la autoridad romana, que esta muerte es el único y perpetuo sacrificio que se renueva, pero al que no se añade nada, porque sea infinito, que en el sacrificio eucarístico se renueva en cada vez que se celebra el sacrificio eucarístico, pero la doctrina dogmática de Trento sobre la Eucaristía y el sacrificio está precisamente centrada en este carácter de renovación del único sacrificio que una vez para siempre dio el único sacerdote, que es Cristo. Sacerdocio ministerial, los sacerdotes que celebran la misa están renovando sacramentalmente de una forma misteriosa y incruenta el único sacrificio del único sacerdote. Cristo es el sacerdote eterno y precisamente el sacerdote eterno ha instituido a los apóstoles, sus sucesores, estos servidores de su sacerdocio que son los obispos, presbíteros y diáconos. Este carácter de sacrificio vicario, es decir, que en nombre de la humanidad pecadora es condenado a muerte, Dios permite que sea condenado a muerte por los hombres, pero la muerte de Cristo Redentor es Dios Padre que la manda, ¿no? Y él, en la carta a los Hebreos, dice: Dios mío, lo he querido, he puesto tu ley en mi corazón, me has dado un cuerpo para escapar de ser hostia, de ser víctima de sacrificio. Que la muerte de Jesús es la muerte del Hijo de Dios encarnado, que en cuanto hombre se ha hecho pasible y mortal por nosotros, y que por amor redentor ha aceptado el sufrimiento y por obediencia al Padre se ha sometido y se ha hecho, ha asumido nuestro pecado ante Dios y ha sido nuestra víctima a favor nuestro. Esto es centro mismo de la predicación apostólica, la muerte redentora y la conexa resurrección, porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios le exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, resucitó y sentó a la diestra del Padre. La resurrección que sobreviene después de esta muerte y es también la fuente definitiva de salvación para la humanidad redimida. Esto es el centro de lo que ahora llaman el querigma apostólico, es lo que predican los apóstoles. Y lo digo por una cosa: esto que es el centro del querigma apostólico, en todo lo que en el mundo cristiano actual se llama teología liberal, en el mundo luterano, en el mundo zwingliano, en el mundo calvinista, en el mundo anglicano, en Estados Unidos, en Escandinavia, en Holanda, en Sudáfrica, en todas partes. En todas partes donde hay una actitud de liberalismo que llaman teológico, esto es negado. Yo había tenido ocasión, y lo hice con mucha detención, y no he dejado de hacerlo, pero años atrás dediqué intensamente, muchos años, me dediqué a lecturas contemporáneas que conservo. Algunos libros me los prestaron, otros los devolví, otros los tengo, de autores protestantes, americanos, suecos, holandeses, de autores protestantes que creen en la muerte redentora del Señor, en la divinidad de Jesucristo, en la resurrección corpórea, en la concepción virginal, en la vida eterna. Y ellos describen las posiciones de la teología liberal, que como ya escribían hace unos años, cuando se escribieron los libros que comento, 20 años, 30 años, ya la cosa ha avanzado, y si se sigue, se va viendo que avanza por ahora de una forma imparable, humanamente. Este liberalismo teológico no cree ni en la concepción virginal, ni en la resurrección corporal, ni en la divinidad de Jesús, ni en el carácter de sacrificio redentor del sacrificio en la cruz. Esto contaminado por caminos extraños, que no son caminos americanos precisamente. El liberalismo americano no ha influido en la teología de liberación desviada. Todas las derivaciones heterodoxas de la teología de liberación que daban latinoamericana son cosas de gente que las ha estudiado en Europa, en universidades católicas de Alemania, de Suiza, de Bélgica, etc. Errores que han pasado del mundo protestante liberal al mundo católico. Y cuando oyen ustedes explicar la pasión como un conflicto político, o Jesús como un líder celote, que es denunciado por algunos, y que otros en cambio le denuncian porque quieren estimularle, quieren a ver si de una vez se rebela contra los romanos, porque es un hombre tímido en su posición, una especie de... Como que es una mitificación exactamente. El Jesús de la teología de liberación es todo inventado históricamente, no tiene ninguna base, ni evangélica ni extraevangélica histórica. Unos le hacen un guerrillero, otros le hacen un no violento, tipo Gandhi diríamos, y así. Y entre estas cosas te explican la muerte como un hombre heroico, que porque es un hombre heroico y valiente, ¿no?, que no conformista con la situación de su tiempo, pues muere en la cruz y esto da ejemplo y es modelo de hombre para los demás, y en él está expresada máximamente la presencia de Dios y se siente hijo de Dios y nos hace hijos de Dios. Todo esto que se dice a veces con un lenguaje confuso, por lo menos si se sabe un poquito las fuentes, es absolutamente disparatado. Yo lo paso muy mal cuando oigo una homilía en que, por cosas que dice el predicador, ves que él cree en Cristo. Pero por otras cosas que dice, ves que no sabe exactamente dónde van las cosas. Y ha preparado la homilía con algún libro que le ha dado un amigo, que le han enviado una circular de un cierto centro de orientación pastoral o lo que sea. Y el hombre entremezcla lo que aprendió de sus padres o de su madre o en un colegio de monjas cuando iba para los, o el colegio de los Escolapios, cuando yo era alumno de la calle Diputación, que todos los mis profesores eran muy ortodoxos y que ahora llamarían integristas y fundamentalistas. Es decir, creían en lo que enseñaba el catecismo de San Pío X y la Santa Madre Iglesia Católica. Cinco de ellos murieron mártires de la fe, espero verlos en los altares. Pues digo que ves este señor, cuando le educaron en los Escolapios o en los jesuitas o en los hermanos de la Salle o lo que sea, en una catequesis parroquial, prendió la fe y como que su madre y su abuela y sus padres son buena gente, pues él por eso fue cura, ¿no? Y no lo ha perdido del todo. Pero como quiere estar al día y estar enterado de lo que se dice por ahí fuera o por ahí dentro y tal cosa, sobre todo entre nosotros, en Cataluña hemos de ser muy abiertos y modernos, tenemos que estar al día y ser muy europeos. Entonces, pues no se sabe por qué. En la misma homilía te sale una fe trinitaria y de divinidad de Cristo y de sacrificio redentor con una teología de liberación puramente político-social, una cosa completamente inmanentista, un concepto de Cristo que no tiene nada de divino, y uno lo pasa muy mal, muy mal. Claro, porque nunca sabe si aquel señor lo que dice ortodoxo lo dice para enredar, y lo otro porque realmente es lo que piensa, o si que lo que dice heterodoxo lo dice por felmaco, y lo que cree realmente es lo ortodoxo, y que nadie te ha dado tu facultad para juzgarle, no sabes si irte o quedarte o lo que sea, ¿no? Yo acompañaba a mi madre, muy anciana, a una capilla en donde estas capillas que tienen que usar mano de los curas que tienen, y ahora viene uno, ahora viene otro y toda cosa. Hace tiempo que se aguanta bastante bien, pero entonces pasamos una temporada que por cada homilía ortodoxa había una o veces dos que eran de estas que explico. Y una cosa, esto yo se lo dije al cardenal Jouvin. mi madre, que en gloria esté, nunca dijo, o sea que pierden el tiempo, nunca dijo qué disparates ha dicho este predicador. Pero cuando el predicador andaba fuera de camino, yo pensaba, este es Bullmaniano, este sigue Van Hofer, este acaba de leer a Karl Barth, el otro, es decir, sabía muy bien de dónde salían las cosas, ¿no? Directo o indirectamente, a través de una circular o de un amigo que le pasaba un cueletito, lo que sea, ¿no? Pero veía yo el error. Y mi madre, cuando salía una homilía así, al salir decía, qué sermón más largo y aburrido. Dice, no sé por qué no predican el Evangelio y por qué explican todas estas cosas. Pero propiamente entendía que era una lata. Pero que era herético, jamás se enteró, porque no le hubiera podido caber en la cabeza que un cura saliese a celebrar misa y te negase la divinidad de Cristo, o te dijese que la misa no repite el sacrificio del Calvario, que realmente Dios murió por nosotros. Es que esto a la gente no se le ocurre. No sé si me explico. Y en un autor protestante muy valiente, dice, pensar que los fieles cristianos de aquí de América, los que dan dinero para las misiones de la India o de África, son gente generosa, que creen que los pastores de la iglesia presbiteriana o de la iglesia metodista o de la iglesia episcopaliana, que envían misiones desde aquí a América, a esas tierras, van allí para anunciar a Cristo. Y por eso dan dinero a ellos. Y aquellos van allí y predican doctrinas políticas, y predican doctrinas sociales, y hacen sincretismos con iglesias, con doctrinas orientales, y se vuelven budistas, que no es lo mismo que dialogar con los budistas, ¿no? Se vuelven budistas, ¿no? Y abandonan totalmente la predicación de Cristo. Si supiesen para qué han dado el dinero, no darían un dólar, y esto es mío. Y esto es así. Bien. Digo que quiero subrayar que la doctrina de que Jesús de Nazaret no es un hombre que muere en la cruz por una causa política. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. De Creador ha venido a hacerse hombre, de vida eterna, muerte temporal y a morir por mis pecados. De San Ignacio en los ejercicios. Uno de la Trinidad ha muerto por nosotros, decíamos monjes escitas, en la fórmula que aprobó finalmente la Santa Sede y fue ratificada en el Quinto Concilio. Es Dios que se ha hecho hombre y ha muerto por nosotros. Esta verdad, en una carta del Papa Pablo IV de 1555, se contiene esto que voy a decir. Habla de unos herejes, que más que herejes ya no eran ni cristianos, los discípulos de Fausto Socino, en Polonia, muy difundidos también en Hungría, en Transilvania, etc., que creó el movimiento que llamaron unitarianismo, que después pasó de aquí al mundo anglosajón y estuvo muy difundido en América. El presidente Thomas Jefferson, el que redactó la Declaración de Independencia, en cuanto afectaba ser cristiano, era unitariano. A mi juicio era espinociano, simplemente, ¿no? Que es bastante conciliable ser espinociano y cristiano unitariano. Porque no eran trinitarios. Este unitarianismo, que es un tipo de pseudo-cristianismo sin Cristo, Hijo de Dios, es un vestigio, vaya, una expansión cada vez más predominante, pero con máscara confesional, de esta conversión de la fe cristiana en un inmanentismo monista, más o menos panteísta, y por lo menos en un deísmo en que desaparece la Trinidad. Pues bien, condenando a unas sectas que ni siquiera eran cristianas porque no bautizaban el nombre de la Trinidad, que Pablo IV no los trata como súbditos de la iglesia los que puede excomulgar, sino como gente que está afectando a ser cristiana y están contaminando la fe de los católicos, les reprende y advierte y dice que no solo profesan herejías, sino que niegan los fundamentos mismos de la fe. Y pone como ejemplo de que conmueven los fundamentos mismos de la fe, enumera 6 cosas. Yo lo hago con toda intención de leer esto aquí porque nos interesará para todo lo que vendrá después. 6 cosas. No profesan la Trinidad, la Deidad eterna y una, en Trinidad de personas, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No reconocen que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. No reconocen que Jesús muere en la cruz por nosotros, con un sacrificio redentor. No reconocen que Jesús nació concebido virginalmente por obra del Espíritu Santo. No reconocen que Jesús resucitó realmente en cuerpo y subió a los cielos. Y no reconocen que la Virgen Madre de Dios fue perpetuamente virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y estas 6 cosas, que todas ellas son hoy negadas por el protestantismo liberal y por el cristianismo bultmanniano o progresista, etc. Estas 6 cosas, Paulo IV les llama los fundamentos mismos de la fe. Claro que algunas de estas cosas son artículos de fe, además, todas ellas son artículos de fe. Pero dice, no solo profesan herejías, sino que niegan los mismos fundamentos. Les llama fundamentos de la fe. Por tanto, si alguna vez oyen decir que es opinable el tema de la concepción virginal o que la virginidad de María o que si la resurrección se ha de interpretar espiritualmente o físicamente, déjense estar de cosas, ¿eh? Es contra toda la tradición de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa de Oriente y de la profesión de Habsburgo, de la confesión de Habsburgo y de los 79 artículos de la Iglesia Anglicana y de todo. Todo lo que quedaba de cristianismo auténtico. Incluso los autores de herejía por errores sobre los sacramentos, la autoridad de la Iglesia o la intervención de las obras en la justificación del hombre, todo eso, todo esto, estos 6 puntos, eran profesados todavía por muchos cristianos ortodoxos. Eran los socinianos unitarianos que los negaron. Y de aquí fue pasando al deísmo, el pietismo alemán, en el cual fue educado Kant, y todo eso ya estaba mucho en esta línea de cristianismo racionalizado filosóficamente. Realmente la muerte de Dios hecho hombre es el escándalo de la cruz, es el fundamento mismo de la fe, en que hay que crucificar el entendimiento y asentirlo lanzándose en manos de Dios. Es lo más, diríamos, arduo y difícil de entender, ¿no? Pero si no creemos esto, no somos cristianos ni tenemos salvación. Que Cristo es el Hijo de Dios que muere por nosotros y nos redime supone, recuerden lo que decíamos en las sesiones primeras de este curso, que Cristo es el Hijo de Dios, hecho verdaderamente hombre, y que es en cuanto hombre, en su naturaleza humana, porque ha asumido la naturaleza humana, por esto es mediador, porque si no hubiese sido asumida la naturaleza humana por el Verbo, de modo que Dios se hubiese hecho hombre, no hubiese podido ser mediador entre Dios y los hombres. El Santo Tomás el otro día ya se lo leía. No podemos decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el Padre o el Hijo y el Espíritu Santo, nombrándolos personalmente, no separadamente, porque no se separan, pero sí se distinguen. Pero ni en su unidad de esencia, ni en su distinción y propiedad personal, ni de Dios trino y uno, ni del Padre eterno, ni del Verbo Eterno, ni del Espíritu Santo, en su naturaleza divina del Verbo, no podemos decir que son mediador entre Dios y los hombres, porque tendríamos que poner una persona de la Trinidad en su naturaleza divina a la mitad del camino entre la trascendencia, infinidad y santidad de Dios y nuestra pequeñez, finitud, temporalidad y pecaminosidad humana. No, mediador lo es solo la segunda persona de la Santísima Trinidad, en cuanto que ha nacido de María y se ha hecho hombre, ha sido hecho hijo del hombre, es el Emmanuel, Dios con nosotros, en cuanto que está con nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, pero por esto puede ser mediador. Ahora bien, yo que quiero en esta clase hacerles pensar estas cosas, si tengo tiempo continuaré con el tema, quiero hacer ahora un paréntesis que me parece necesario. Este paréntesis en la clase tiene que ver con un texto que leí en la clase anterior del apóstol Pedro, que dice a los cristianos: vosotros sois un pueblo conquistado, un linaje escogido, un sacerdocio regio. Y entonces yo hablé un momento de un sacerdocio real, del cual participamos todos los cristianos por el bautismo. Este es un tema que es importante, ya que lo nombré. Esto es un tema más eclesiológico y que trataré en otro momento, y el curso que viene volveremos sobre él. Pero como que está aquí en Cataluña, en todas partes, está cada día planteándose el tema del sacerdocio ministerial y por qué las mujeres no y por qué solo los varones, que si esto es machismo, todo eso, voy a hablar muy claramente de este tema. ¿Qué es el sacerdocio ministerial en el cual son ordenados los obispos, los presbíteros y los diáconos? ¿Y qué es el sacerdocio regale sacerdocium, sacerdocio común de todos los fieles cristianos que recibimos con el carácter de hijos de Dios y de miembros del cuerpo de Cristo y de incorporados al pueblo redimido al ser bautizados? Y se ratifica y radica más y diríamos, sube de grados en la intensidad del arraigo de la gracia en nosotros, en la confirmación, y en cada vez que recibimos un sacramento, y cada vez que oímos el santo sacrificio de la misa, y cada vez que comulgamos, y cada vez que obramos bien. Y por misericordiamente Dios permite que sus dones sean méritos nuestros, y con la gracia que nos hace cooperar a Él, merecemos aumento de gracia. En la medida en que aumenta la gracia en nosotros, sea como mérito de nuestras obras hechas por la gracia, sea con el efecto ex opere operato de los sacramentos que recibimos, cada vez este sacerdocio regio, en tanto estemos en gracia de Dios, se ratifica más. Si lo perdemos por el pecado, pero recobramos por la penitencia la gracia, se revive en nosotros este sacerdocio regio. Es un carácter imborrable, así como es imborrable el carácter del sacerdocio ministerial, que lo conservan hasta en el infierno los sacerdotes que se condenasen, también es imborrable en nosotros el carácter de ser sacerdocios partícipes de la dignidad real de Cristo, sacerdote. Somos del pueblo, del linaje escogido del sacerdocio regio. Nosotros y naturalmente los sacerdotes, los diáconos y el Papa, porque eso lo tiene todo bautizado por ser bautizado. Bien, voy a hacer unas precisiones para ver si queda claro. Sacerdocio común, que tiene todo cristiano, no es un grado a poner en el contexto del sacerdocio ministerial, a comparar con él, que quede por debajo. No hay obispos, presbíteros, diáconos y después laicos, o no en cuya laicidad están todas las religiosas de clausura también, porque como que no son ordenadas, pues también son laicas. ¿Me explico? ¿Me entienden? Es decir, no clérigos, no ordenados. No hay un orden, obispos, presbíteros, diáconos y después los laicos, que como que también tienen el sacerdocio común, es un poco como si fuéramos un poquito acólitos, lectores, no sé si me explico, una especie de sacerdotes, pero menos. Ni tampoco es que todos seamos sacerdotes, porque lo somos como cristianos, y los sacerdotes ministeriales sean los delegados del pueblo cristiano, a los cuales el pueblo cristiano ha designado para que hagan de ministros, servidores de la comunidad. No sé si me explico. De modo que desde la multitud de fieles, democráticamente, se proceda a poner unos representantes, ¿no? No sé si me explico. Ni somos la multitud la fuente del sacerdocio de los obispos, presbíteros y diáconos. Ni nosotros tenemos, por el sacerdocio común, un grado de sacerdocio jerárquico inferior. ¿Me explico? Son heterogéneos. Es de otro orden de cosas. ¿Me explico? El sacerdocio común es común. Es una dimensión de la filiación divina por la incorporación en Cristo, Hijo de Dios. Por la gracia somos hechos miembros del cuerpo de Cristo, con Cristo somos hechos hijos de Dios, y somos hijos de Dios. Y esto es lo común a todo cristiano. Y esto es lo que nos da derecho, si hijos, herederos de la vida eterna. ¿Me explico? Y esto lo tiene, mientras esté en gracia de Dios, pues un clérigo, un religioso, un obispo, un laico, una monja, una casada, una mujer, un hombre, un niño bautizado que todavía no ha pecado, un adulto que ha pecado y se ha confesado, una mujer, un hombre, etc. Sacerdocio común es una dimensión intrínseca y esencial de la filiación divina. ¿Me explico? Y es lo común a todo cristiano. No es que sea un sacerdote jerárquico, pero menos, ni que sea la fuente del sacerdocio jerárquico. Pues no es porque nosotros, por bautizados, seamos miembros del pueblo sacerdotal, que por nosotros hay en la Iglesia obispos, sucesores de los apóstoles, ¿no? ¿Me explico? No. Es porque Cristo, que ha comunicado a todos los bautizados el ser miembros de su cuerpo, del pueblo del linaje escogido, y les ha hecho partícipes de su dignidad real, de su profetismo y de su sacerdocio, ha instituido sobre este pueblo unos servidores de él, que en nombre suyo, desde Dios, tienen poder de enseñar, quien a vosotros oye, a mí me oye, de gobernar, enseñarles a gobernar, de juzgar, de perdonar los pecados, de atar y desatar. Cristo, sobre el pueblo de linaje sacerdotal escogido, ha constituido unos ministros que participan de su sacerdocio en el sentido especialísimo que tienen la facultad de renovar en la Eucaristía el sacrificio del Calvario, tienen un poder de Cristo de enseñar la verdad continuando la tradición de la predicación apostólica, tienen la misión de regir las ovejas de Cristo y tienen la misión, y solo la tienen ellos, esta misión sacramental y de gobierno, ¿me explico? Y no se la delegamos nosotros, y nosotros no somos de la Iglesia jerárquica, pero menos, nosotros somos miembros de la Iglesia. Y en el orden del ministerio jerárquico lo tienen los obispos en plenitud, los presbíteros participando de él y por delegación, los diáconos en cierto orden. Y no lo tiene nadie más que estos órdenes ministeriales. Pero el sacerdocio común, inherente a la gracia de hijos de Dios, lo tenemos todos. Y no es que seamos un poquito menos sacerdotes que los sacerdotes, sino que somos cristianos. O sea, no hay que compararlo, como si fuéramos acólitos o lo que sea. Y las mujeres, lástima, solo pueden ser monjas, ¿no? Solo pueden ser, pues, pueden hasta escribir libros como Santa Teresa, y mire, algunas han tenido suerte y las han hecho doctoras de la Iglesia, pero no las hubiesen hecho nunca obispas, ¿no?, en la Iglesia Católica Romana. En cambio, se reconoce que Santa Teresa enseñó a la Iglesia con sus escritos. Pues mire, Santa Teresa no escribió usurpando función pontificia episcopal. Si ustedes leen Santa Teresa, verán con qué modestia, por obediencia a su confesor y a los superiores, escribía a sus queridas hijas para guiarlas en la vida de la santidad a que ella tenía el carisma de haberlas llamado. Se sentía poseedora de una misión carismática, y además, decían los confesores, escribía por obediencia, para bien de sus queridas hijas. Después la Iglesia ha visto que aquello tiene un valor universal de bien para la vida cristiana. Pero Santa Teresa no enseñó a la Iglesia como si hiciese una encíclica. ¿Me explico? No hizo pastorales, escribió escritos, cartas a sus monjas. Como Santa Teresita del Niño Jesús, que escribía primero para su hermana y después para su priora, que tuvo envidia de la hermana, quiso obtener un escrito de ella. Qué suerte tuvimos todos de la envidia de la superiora aquella tan tonta que tenía Santa Teresita, porque todo el escrito precioso del manuscrito B es efecto de la envidia que tenía la madre María de Gonzaga contra la madre Inés de Jesús. Así tal como suena. Pues miren si era por obediencia que lo hacía, pobrecita, en unos cuadernos así, con faltas de ortografía que hacía, lo cual es muy consolador. Sí. Santa Teresita hacía faltas de ortografía. No era ninguna santa, pero escribía por obediencia. Hasta podrían declarar doctora de la Iglesia, ciertamente. Tuvo un carisma profético inmenso. No es que Santa Teresita o Santa Teresa fuesen sacerdotisas o sacerdotes, pero menos, ¿no? Eran cristianas que Dios les dio este carisma de escribir, que no es esencial a la vida de la santidad. Y ahora viene lo interesante a pensar, que no nos lo creemos nunca. Yo hace años que lo encontré en Santo Tomás, lo entendí, comencé a decirlo. Cada vez que lo digo me quedo tranquilo, la gente me lo agradece. Hace bien decir lo que voy a decir ahora. Miren ustedes, aunque me alargue la clase, la dedique a esto, valdría la pena. Santo Tomás dice, ¿qué es más importante, la gracia santificante, aquella que tiene un niño cuando lo bautizan, o los carismas de don de milagros o profecía que tienen pocas almas para bien de toda la Iglesia? ¿Qué es más importante, la gracia que tiene un hijito que bautizamos, o el don que tenía San Vicente Ferrer de predicar en toda Europa, o San Bernardo de predicar a los reyes y a los papas, ¿no? ¿Qué es más importante? Dice, parece que lo más importante, lo más perfecto, es lo que tiene poca gente. Santo Tomás da un argumento cosmológico impresionante. En el universo, los seres más perfectos hay menos. Hay muchos más brutos, no racionales, que hombres. Y hay más vegetales que animales, ya saben. Y más minerales que vegetales. Esto está en el puesto del hombre en el cosmos, ¿no? Scheller lo ve también como el fenomenólogo. Parece que las esferas superiores del ser son más, hay menos, son como más débiles ante la naturaleza. Por tanto, Santo Tomás dice que parece que lo más importante es más escaso. Es como las piedras preciosas, como, no sé si me explico. Lo más importante hay poquito. Luego que carisma profético, don de milagros. En Barcelona ha habido muchos cristianos, pero a lo largo de los siglos recordamos el beneficiado del pino, San José Oriol, que evidentemente, históricamente, tuvo que hacer milagros, porque lo sabe toda la ciudad. Barcelona recuerda que el beneficiado del pino, San José Oriol, a fines del 17, hacía curaciones milagrosas. Todos los que tenemos algún pariente que se llama Oriol, sabemos que se le ponía Oriol a la gente para pedirle curaciones de enfermedades y gracias extraordinarias. Un santo indiscutiblemente taumatúrgico. absolutamente obvio en la Barcelona de fines del 17, principios del 18. Ha habido solo San José Oriol. Esto será mucho más importante que estar en gracia de Dios, porque hay poquito. Y Santo Tomás dice que no es más perfecto ni más importante lo que hay poco, ni menos perfecto lo que hay mucho. Dice, porque si los animales se ordenan al hombre, y en el hombre mismo la sensibilidad se ordena a la razón, no es porque haya la sensibilidad sea común con los animales, y por eso es menos importante, y la razón, como eso lo tienen los humanos, es más importante, es el privilegio de los hombres. No. Es que todo lo que no es personal se ordena a las personas. Y es más perfecto aquello a lo que lo demás está ordenado, tanto si es poco como mucho, que aquello que se ordena al otro. Y entonces dice, en el orden de la gracia, las cosas que son particulares y que hay poca gente que las tiene, se ordenan todas ellas a lo que está llamado a tener todo el mundo. Los milagros son para que estemos en gracia de Dios y tengamos fe. El don de predicación carismática de San Vicente Ferrer, el don de sabiduría de Santa Catalina de Siena o de San... Porque por hacer milagros nadie va al cielo. Por escribir la suma teológica nadie va al cielo, a no ser una medida que lo ha hecho por amor y servicio a los cristianos. Y por amar va al cielo todo el mundo. Mujeres, hombres, curas, monjas, casados, pecadores, prostitutas, publicanos, por amor, por arrepentimiento, como explica Santa Teresita de la mujer pecadora, por confiar en la misericordia de Dios y corresponder con amor al amor misericordioso de Dios, va al cielo todo el que va. Y que en el cielo habrá prostitutas evidentes porque están en el cielo, ahí están canonizadas, no digo todas, pero algunas. El otro día me preguntaba a alguien, si uno se siente pecador, ¿no tiene dificultad en orar? Digo, por favor, toda la escritura está llena de oraciones de pecadores. Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Y además, podemos siempre tomarle la palabra a nuestro Redentor y Mediador que murió por nosotros. Señor, dijisteis que no habíais venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Que no habíais venido para los sanos, sino para los enfermos. Aquí me tienes, a mí, enfermo y pecador. Ten misericordia de mí. ¿Me explico? Lo que es difícil es, si nos tenemos por justos, sí que nos podríamos quedar con la palabra en la boca y no sabríamos qué decirle al Señor. Porque en el canon de la misa, antiguo, se dice, también a nosotros, pecadores, que esperamos en la multitud de tu misericordia, dígnate hacernos participantes y compañeros de tus santos apóstoles y mártires, en cuya compañía te suplicamos nos admites, no por nuestros méritos, sino como un efecto de tu piedad. Esto siempre lo podemos rezar si tenemos conciencia de ser pecadores. Y si decimos que no somos pecadores, estamos en la mentira, según San Juan. De modo que lo difícil es no sentirse pecador y rezar. Esto sí que es complicado. Pues bien, la gracia que en este último extremo se da a una pecadora arrepentida, esta gracia santificante es infinitamente más importante que la sabiduría doctoral de San Agustín. Porque en el cielo no hace falta el doctorado de San Agustín, ya está. Pero lo que salva, que es el amor, es eterno. Los carismas cesan todos, pero lo que no cesa es la caridad. Y al atardecer de la vida nos examinarán en el amor. Y el amor es obligatorio para todos. De modo que lo que es singular y particular, y privilegiado, y hay poquísimos que admiramos en la Iglesia, eso es, se ordena a lo que es común y es mucho más perfecto. Mucho más perfecto lo común. Bien, apliquemos la misma norma. Santo Tomás sigue diciendo, la práctica de los consejos evangélicos en los institutos religiosos con votos, se ordena aún más fácil cumplimiento, más perfecto cumplimiento de los preceptos de amar a Dios sobre todas las cosas y con todas las fuerzas y al prójimo como nosotros mismos. Se ordena, porque ser santo, que es vocación universal, no es de consejo, sino de precepto. Como se ve, porque quien cumpla el precepto, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda su mente, a tu prójimo. Quien cumpliese perfectamente el primer precepto y el segundo semejante al primero, sería santo. Tanto si es cartujo como si es casado. Tanto si ha sido toda la vida un pecador público, como si ha sido un hombre que ha dado muy buenos ejemplos. ¿Me explico? Tanto si es analfabeto como si es catedrático de la universidad. Es igual. Y si esto ocurre con los carismas y los estados de perfección, y el carácter episcopal, que dice la Suma Teológica, puede uno que es un, no es un sacerdote ni religioso, ser más buen cristiano que un obispo o un religioso. Si no vive perfectamente su vocación, episcopos religiosos, pues es menos santo que uno que no es religioso y ama a Dios. Eso está en la Suma Teológica. Pues bien, esto yo, cuando lo descubrí, me hizo mucho bien, porque claro, si esto es así, con los carismas que Dios da para bien de la Iglesia, con los milagros que Dios hace obrar, con los dones de profecía que da a algunos santos, ¿cuánto más con todas las cualidades humanas que podamos imaginar? Es infinitamente más importante estar en gracia de Dios que ser duque, o primer ministro, o ser un VIP. No pinta para nada ante Dios todas las grandezas humanas. Nada, nada, nada. Y esto que pasa en el orden de la gracia, si lo pensamos bien, también pasa en el orden de las perfecciones humanas, de orden natural personal. Es más importante ser hombre que ser un genio musical como Beethoven. Porque si hubiese un genio musical cuya tarea artística no condujese para nada, ni pudiese conducir a ser más perfectos en alguna dimensión a los hombres, si no condujese a la perfección humana y a la felicidad humana, aquello no sería interesante, nada. Tantos progresos técnicos y tantas cosas. Todas las artes y técnicas se ordenan a la felicidad de los hombres. Y si solo se ordenan a exhibir el talento artístico, técnico o la inventiva de unos ingenieros biogenéticos, de unos ingenieros financieros que hacen admirables manipulaciones y no hacen más felices a los hombres, aunque ellos exhiban un talento superior de superhombres, no sirve para nada. Todas las ciencias y artes solo tienen un fin, que es la felicidad del hombre, dice Santo Tomás al comentar la metafísica de Aristóteles. O sea que es más importante la dignidad humana que todos los talentos y obras artísticas, científicas y políticas de la humanidad, que tanto son importantes en cuanto se necesita la ciencia, la técnica y la vida política para que haya una sociedad humana con perfección humana. Pero la perfección y la felicidad humana es la medida de la honestidad y de la utilidad de todas las cosas que los hombres hagan en cualquier orden, especulativo, práctico y técnico, colectivo, individual, etc. ¿Me explico? Pues lo mismo pasa en la orden de la gracia. Todo se ordena a que seamos hijos de Dios, y nada más, y nada más. Conclusión. Lo mismo pasa con el sacerdocio ministerial, del sacerdocio común. Yo estaba explicando esto, que les explico a ustedes, en el Tibidabo, un acto de la apostolada oración. El padre Mendizábal, al terminar yo mi intervención, me dice: muy bien, Canals, y por eso también lo que nunca se dice es infinitamente más perfecto, y se ordena a él el sacerdocio común que el sacerdocio ministerial. Yo le dije: esto no lo había pensado, no lo encontraba en Santo Tomás todavía, pero está, dice, está, esto es así. Ahora lo he encontrado en el catecismo. y en el documento que dice que no se ordenan las mujeres. Porque miren ustedes, María no fue sacerdote ministerial, pero su oficio en la salvación de la humanidad es más trascendente que el de los papas y el de los apóstoles, porque los apóstoles evangelizaban a Cristo, pero Cristo pudo ser porque María se dejó mover por el Espíritu Santo. Lo que los apóstoles anunciaron, María dejó que Dios lo hiciera en ella, pero la encarnación salvadora. Esta función entidad viva, pero de fidelidad a la obra de Dios de meter al Verbo de eterno en el linaje humano, haciendo que surgiese de nuestra tierra, esta obra es una obra de mujer madre. Por tanto, algunos beatos, con perdón, ponían imágenes de María con vestidos sacerdotales, naturalmente episcopales, se supone, o casi pontificios. Y en tiempo de Pío X, en tiempo de San Pío X, una consulta a la Congregación de Ritos prohibió, está en el Ratzinger que está, prohibió las imágenes de María con vestido sacerdotal, porque María no era sacerdote. Entonces, pero María no tiene nada que ver con el sacerdocio. María tiene un especialísimo grado, singularísimo y único grado en el sacerdocio real de su hijo, porque es la madre. El sacerdocio regio se obra por la unción de Cristo, por la encarnación. Esta encarnación se obra en el seno de María, por obra del Espíritu Santo. El sacerdocio regio de María es su misma realeza materna, su misma maternidad regia sobre Cristo. Dígase lo mismo de José, el hijo de David, que ayuda a venir al mundo el hijo de Dios y le cuida, y le transmite la herencia davídica, por la cual pasa la promesa del sacerdocio de Cristo. A través de José, Jesús, el hijo de Dios, recibe la herencia davídica y con ella la realeza a la cual va unido el sacerdocio de Cristo. Por tanto, no nos engañemos. Que las mujeres no sean sacerdotes ministeriales no tiene que ver nada, porque ser sacerdote ministerial no es ningún privilegio, es una tarea, da una enorme responsabilidad, puede ser ocasión de santificación y puede ser correlativa ocasión de responsabilidad. Es curioso, la gracia de Dios, en la medida que la tenemos y aumenta en nosotros, por nos hace más santos y nos conduce más, si perseveramos con la gracia de Dios, a la vida eterna. Todo lo demás será materia sobre la cual seremos juzgados. ¿Me explico? Todo lo demás, ciencia humana, carismas, ministerios sacerdotales, estados de perfección. Qué desgracia quien esté en estado de perfección, pero no ame más a Dios y al prójimo que si no estuviera en estado de perfección. Es una pérdida de tiempo que es todo largo de la historia, debe haber ocurrido, porque si no, no habría habido el trabajo que se tomaron los santos de restaurar en las comunidades religiosas la finalidad para la cual habían estado instituidas, ¿no? Santa Teresa, la batalla que tuvo que tomar, San Juan de la Cruz y tantos reformadores que trataban de restaurar, que las comunidades sirviesen, en fin, para el cual Dios ha suscitado una iglesia, que es el amor de Cristo y nada más, porque todo lo que no conduce al amor no hace más santo, y todo lo demás es, diríamos, si Dios quiere que lo hagamos, es obligatorio hacerlo. Y si es un talento que Dios nos da y nos potamos, es una falta de caridad no hacerlo, esto es aparte, ¿no? Pero de sí, solo seremos juzgados, por ejemplo. Por tanto, el sacerdocio, me he entretenido en esto porque es muy importante, el sacerdocio común, del cual participan hombres y mujeres, nos asocia a Cristo Redentor, Nuestra vida se convierte en una participación del sacrificio del Calvario, que podemos unirnos en la misa, es lo que el padre Ramián predicó. El apóstol a la oración tenía por misión dar a conocer, ha sido elogiado por los papas, de haber ayudado a que los cristianos supieran que eran miembros del pueblo sacerdotal. Estos son los estatutos del apostolado. El apostolado trata de despertar en los cristianos la conciencia de que participan del sacerdocio de Cristo. Todo cristiano que no haya oído hablar del apostolado de oración es miembro de un pueblo sacerdotal. Su vida está injertada por el bautismo, consepultado con Cristo en la muerte y teniendo que vivir vida brotada de Cristo resucitado, fuente de la gracia. Y esto es la vida cristiana. Es una inmersión en la muerte redentora. Todos nosotros estamos viviendo la inmolación de Cristo. Y todos los sufrimientos, goces y trabajos de nuestra vida son una participación del sacrificio del Calvario, ¿no? Y a ver, si es importante y central en la vida cristiana el tener conciencia de que el ser y vivir según esta orientación de nuestra vida centrada en la muerte redentora. Bien, el tema lo completaré en otro día, que explicaré más cosas conexas con esa, para pasar ya pronto a Mariología. Dentro de un par de clases estaremos en María, Madre de Dios. Muchas gracias.